Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La revolución sandinista, que triunfó hace 35 años sobre la dictadura somocista, conmovió a muchas personas. En la actualidad, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y Daniel Ortega gozan de mucho respeto dentro de la izquierda mundial. No obstante, también se critica que el mandatario y su esposa Rosario Murillo buscan instalar un sistema autoritario en Nicaragua. Nuestro compañero Marcus Plate conversó con dos disidentes del sandinismo, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, ambos del Movimiento Renovador Sandinista. Hola, amigas y amigos que nos escuchan en el informativo Voces Nuestras. Les saluda Marcus Plate. Hoy, en este espacio de entrevista, nos encontramos con dos políticos nicaragüenses. Tenemos como invitados a Hugo Torres Jiménez, diputado del Movimiento Renovador Sandinista MRS en el Parlamento Centroamericano. Hugo Torres fue comandante guerrillero en los años 70 y tuvo cargos importantes en el gobierno revolucionario en los 80. Fue viceministro de Interior y secretario del Consejo del Estado. Actualmente forma parte de la directiva nacional de esta agrupación política. Además, Víctor Hugo Tinoco. Víctor, después de ser jefe guerrillero en la lucha contra el dictador Somoza, fue embajador de Nicaragua frente a las Naciones Unidas y canciller y vicecanciller en los 10 años de la Revolución. Actualmente es diputado nacional del MRS. Don Víctor, ¿podría explicarnos cómo es posible que un Daniel Ortega, que viene desde el sandinismo, podría concentrar tanto poder en sus manos? ¿Y por qué un partido como el Frente Sandinista permitió esta concentración de poderes a pesar de que los ideales del sandinismo siempre han sido completamente opuestos a esto? Mira, una cosa que hay que entender es de que la revolución sandinista, la revolución nicaragüense de los años 70, desmanteló el gobierno y el régimen del somocismo. Desmanteló al gobierno, las instituciones, el ejército, la policía, etc. Pero tenemos que reconocer que a pesar del desmantelamiento del régimen, no pudimos transformar la cultura política autoritaria en Nicaragua. Cambiamos el gobierno, pero no cambiamos necesariamente la cultura autoritaria. Y de alguna forma, la cultura autoritaria que había sido encarnada en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, por Somoza y su dictadura familiar, fue poco a poco de nuevo, paradójicamente e irónicamente, desde el sandinismo volviendo a renacer, ¿verdad? Esa mentalidad, esa cultura y esa práctica autoritaria. Entonces, esa práctica de debilitar a los partidos para fortalecer el poder de un caudillo, debilitar a la sociedad para fortalecer el poder en un presidente o en un dirigente, y ir concentrando además el poder en el caudillo, en la familia. Y eso iba aparejando cuestiones incorrectas como el enriquecimiento ilícito, porque cuando vos acumulas poder político, también acumulas poder económico, porque se retroalimentan mutuamente. Entonces, el fenómeno que ha pasado en Nicaragua con el orteguismo es que, aunque la revolución derrotamos al régimen de Somoza, no habíamos logrado transformar, no nos dio tiempo de transformar la cultura autoritaria, y eso de alguna forma ha renacido, y de nuevo, los mismos, en buena medida, dirigentes históricos, inclusive de la revolución, ¿verdad?, y de todos los niveles, comandantes guerrilleros, jefes guerrilleros, que estuvieron contra Somoza, están de nuevo luchando, de nuevo, contra un nuevo capítulo de práctica autoritaria. Ahora tenemos en este momento un país en donde el problema principal es que no hay esperanza de elecciones libres hasta el momento. Entonces, un país que no tiene esperanza de elecciones libres, de tener un consejo electoral creíble, de tener elecciones en las que los ciudadanos van a votar y se les va a respetar el voto, es un país que tiene muchos problemas. Ahorita, el sector, digamos, sandinista, si vos querés llamarle disidente, o el sector sandinista revolucionario pero democrático, está concentrado en obligar al régimen a permitir que tengamos en Nicaragua elecciones libres. Toda nuestra crítica hacia Ortega es contra ese problema de que no quiere soltar al Consejo Electoral y lo tiene completamente subordinado y dominado. Estuve en Nicaragua ahora en marzo y lo que me sorprendió es que el gobierno de Ortega todavía tiene el lema de socialista, cristiano y solidario. Pero por otro lado, muchas personas cualifican el modelo económico como bastante neoliberal o hasta capitalista de Estado. Se ve que grandes empresas están en manos de la cúpula del partido o de la misma familia presidencial. Hugo Torres Jiménez, ¿cómo cualifica usted el modelo económico de Ortega y del gobierno sandinista hoy en día? El gobierno Ortega es un gobierno tan o más neoliberal que los gobiernos anteriores, o sea, que los gobiernos que le precedieron, ¿no? El gobierno de Arnoldo Alemán, el gobierno de Enrique Bolaños. En los últimos 20 años no ha habido un alumno más aplicado ante el Fondo Monetario Internacional que Daniel Ortega. Ha cumplido al pie de la letra los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Desde ese punto de vista, estamos en presencia de lo que algunos economistas llaman un capitalismo de mercado. Otros dicen que no, que ni siquiera llega a capitalismo de mercado porque no hay libertad empresarial absoluta, pues, o medianamente aceptable, sino que estamos en presencia de monopolios, de duopolios que acaparan la vida económica del país. En la retórica, en el discurso, Ortega sigue manejando un discurso antiimperialista, anticolonialista, pero nosotros creemos que ese es un discurso para estar a tono en el plano de la arena internacional, sobre todo en el plano del ALBA, con sus socios de Venezuela y de otros países que conforman el ALBA. Y además de eso, es un discurso que le sirve a él de, como alimento político a sus bases más radicales. Pero en la práctica es otra cosa. La nueva oligarquía financiera y económica de Nicaragua la encabeza Ortega y su familia. Han acumulado un capital, sobre todo por el robo de la cooperación venezolana del petróleo, que lo han privatizado, que no lo meten al presupuesto de la República, más o menos de unos 3.500 millones de dólares. Ese es un capital enorme en cualquier país del mundo y más aún en un país pequeño como Nicaragua. Ortega ha logrado una alianza con este capital tradicional bajo la máxima de que dedíquense ustedes al negocio, déjenme a mí la política, que fue la misma máxima que usó Anastasio Somoza y sus hijos desde los años 30 hasta el 79 en que fueron derrocados. Entonces, mientras están haciendo dinero, mientras están en los negocios, esta expresión del gran capital no cuestiona el autoritarismo, no cuestiona la falta de libertades, no cuestiona la falta de independencia de los poderes del Estado. Entonces, repito, este es un gobierno, lejos de ser un gobierno progresista o revolucionario, este es un gobierno neoliberal. Solamente en la retórica sigue usando Ortega un lenguaje inclusive que se quedó desfasado de la época de la Guerra Fría. Bueno, pero parece que Nicaragua no anda tan mal económicamente. Es uno de los países que más inversión extranjera. Hay muchos carros nuevos en las calles, mucha actividad constructora. Entonces, tal vez neoliberal, tal vez autoritario, pero exitoso. Ortega ha tenido en sus manos, desde que asumió el gobierno en el 2007, la gran oportunidad histórica de reivindicarse ante la nación nicaragüense, de demostrar que era un buen gobernante, porque recibió además el gobierno en mucho mejores condiciones de cómo lo recibieron los gobiernos anteriores, con estabilidad cambiaria, con inflación de un dígito, con reservas internacionales bastante sólidas, con flujo de cooperación internacional, la tradicional de Europa, de Japón, de Estados Unidos, muy buena, y además de eso, con la buena suerte de la nueva cooperación de Venezuela, en esa época estaba el presidente Chávez, que ha sido la más grande. Pero lejos de pensar Ortega de esa manera, de que tenía en sus manos esa oportunidad, la ha dilapidado, empeñado en su vieja concepción del poder, ¿ya? Autoritaria, y además de eso, a tono con esa nueva realidad llamada ALBA, sobre todo en aquel momento por la presencia del presidente Hugo Chávez. A Ortega le gusta ser un elemento protagónico en la arena nacional y en la arena internacional, y cree que manteniendo esa estridencia en su discurso va a seguir siendo motivo de noticias. Si se hubiera invertido la cooperación venezolana en inversión para el desarrollo, Nicaragua tendría otra cara en este momento. Estamos conversando con Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco, ambos del movimiento renovador sandinista MRS en Nicaragua. Víctor Hugo Tinoco, el periodista Carlos Fernando Chamorro me comentó que él ve la cooperación venezolana con Nicaragua como el combustible del régimen de Ortega. Pero en Venezuela, como sabemos, hoy en día hay muchos problemas y la ayuda económica en el marco de ALBA depende de que pueda continuar el gobierno bolivariano. Esto, me imagino, debería preocupar a Daniel Ortega. ¿Qué pasaría en Nicaragua si en Venezuela hubiera cambios radicales? ¿Qué alternativas tendría Daniel Ortega? Efectivamente, el poder de Ortega e inclusive el modelo autoritario se ha montado y se ha basado, ha tenido como alimento toda esa cantidad de dinero y de apoyo directo de Venezuela. En la medida que esa ayuda empieza a estar en duda o empieza a estar en peligro, Ortega efectivamente empieza a preocuparse. Ese riesgo que hay con la cooperación venezolana en cierta medida explica un poco por qué también algunos últimos movimientos que ha estado haciendo Ortega, acercándose un poco más con los rusos, pensando que por ahí pudiera ser que tenga un gancho de dónde colgarse en caso de que le fallara en algún momento la cooperación venezolana. Entonces, sin lugar a duda, para Ortega es un factor de preocupación. Ahora hablamos del megaproyecto de un canal interoceánico en Nicaragua, muy discutido tanto en Nicaragua como en el mundo. Algunos dicen que es un proyecto muy interesante para Nicaragua. Según otros, sería un desastre ecológico. Y otros dicen que ni siquiera es un proyecto serio, sino más bien un juego político. Desde el movimiento renovador sandinista, ¿cómo ven ustedes el proyecto del canal? El proyecto del canal tiene varios ángulos desde donde mirarlo. Uno, que es una gran noticia para desviar la atención de los grandes problemas que vive el pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense vive todavía con altísimos índices de pobreza y de pobreza extrema. La educación sigue siendo muy deficiente, que no es capaz de retener a la mayoría de los estudiantes en las escuelas después del cuarto grado de primaria. Así no puede jamás soñar un país en salir del atraso y de la pobreza. Entonces el canal es una bomba de racimo que tira a Ortega. Uno, para desviar primero la atención, para hacer soñar a la gente, porque el proyecto del canal viene desde siglos atrás. Y el canal se ha vendido como la panacea para resolver todos los problemas del pueblo de Nicaragua. No explican todas las consecuencias negativas que un proyecto de esta naturaleza traería. Arruinaría el lago de Nicaragua, porque por ahí pasarían todas las rutas probables del canal. La reserva de agua dulce más grande de Centroamérica se perdería. Pero además de eso, Ortega otorgó una concesión pasando por encima de la Constitución a un personaje de oscura procedencia llamado Wang Jing y una empresa cuyas siglas son HKND, que se constituyó 10 meses antes de que se le otorgara la concesión, la inscribió con $63,000 apenas este personaje. ¿Cómo va a ser posible que vaya a manejar un personaje como este una inversión de más de $40,000 millones? Algunos sospechan que está China detrás, la República Popular China, para poder emprender un proyecto de esta envergadura. Y del canal se desprenden otros grandes proyectos, dos puertos de aguas profundas, uno en el Mar Caribe y uno en el Pacífico, un ferrocarril que uniría estos dos puertos de Pacífico al Mar Caribe, dos aeropuertos, un oleoducto, dos zonas francas, etc. En lo personal, yo creo que esa es una quimera, que nunca se va a hacer ese canal. Lo que creemos es que detrás de esto se esconden grandes negocios, probables negocios de la familia Ortega Murillo. Murillo es el apellido de su mujer. Puede que comiencen a hacer el puerto de aguas profundas en el Caribe, que Nicaragua lo necesita, y es un viejo proyecto. Y el del puerto de aguas profundas en el Pacífico. Y a lo mejor el ferrocarril, dice uno. Y después el oleoducto. Pero el canal húmedo es el que pondría en riesgo el Gran Lago de Nicaragua. Y un canal de 280 kilómetros no es así, por así. Por eso es que se piensa que solamente con el involucramiento de grandes potencias, como China, y ahora ha mostrado interés Rusia, pero en este último caso, yo creo que el interés ruso obedece más al manejo de sus contradicciones con Estados Unidos, por el caso de Crimea, por el caso de Ucrania, el caso de Siria, y entonces, bueno, Estados Unidos está presionándolos por aquellos lados del mundo, ellos hacen presencia por acá, acaba de estar el canciller ruso en Nicaragua, están hablando de establecer bases de aprovisionamiento para barcos de la Armada Rusa y para aviones rusos, entonces eso obedece más bien a un juego de geopolítica entre estas dos potencias que mete a Nicaragua entre las patas de los caballos, como decimos nosotros. Y Ortega en este sentido está actuando sumamente irresponsablemente. Víctor, última pregunta. 35 años después del triunfo de la Revolución Sandinista y 80 años después del asesinato de Sandino, ¿qué tan fuerte es el sandinismo oficial y el orteguismo hoy en día? ¿Y cuánto respaldo tienen ustedes el movimiento renovador sandinista MRS? Un dato interesante para entender qué es lo que está pasando en Nicaragua es el tema de elecciones libres y consejo electoral independiente y creíble. Confiable, el que te hablábamos antes. Uno no puede entender cómo, si alguien piensa que es popular, si alguien piensa que tiene mucho respaldo dentro de los nicaragüenses, ¿por qué no acepta, por qué no permite que haya un consejo electoral independiente? Entonces vos llegas a la conclusión de que el mismo Ortega sabe que no es cierto que él tenga el respaldo que algunos piensan que tiene. Porque efectivamente en las últimas elecciones hubo fraude, ¿verdad? Para terminar de hacer el control de todas las instituciones, y se acreditó muchísimo más votos de los que había realmente recibido. Nosotros creemos que Ortega está entrando en una situación difícil. Él tuvo una oportunidad hace solo 3 semanas, donde se iba a elegir de nuevo a los miembros del Consejo Electoral y no aceptó ninguna negociación. Él insistió prácticamente en que fueran al Consejo Electoral los mismos que han hecho los últimos 3 fraudes que se han dado. Fraudes en elecciones nacionales y fraudes en elecciones municipales. Eso te dice que efectivamente Ortega sabe que no solo no está fuerte, sino que se está debilitando. Afortunadamente, nosotros creemos que la oposición, que es una mezcla de diferentes fuerzas, fuerzas de origen sandinista como nosotros, fuerzas de centro, fuerzas de todo tipo, hemos logrado mantener una unidad básica, una capacidad básica para presentar una batalla electoral victoriosa. El problema es que hayan elecciones libres. Ese es el gran problema en Nicaragua. Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco, del Movimiento Renovador Sandinista MRS, con quienes aquí en Voces Nuestras hablamos sobre el orteguismo en Nicaragua. Gracias también por su sintonía. Estuvo con ustedes Marcos Plate.